Amables usuarias y usuarios, a continuación RNB Canal Informativo presenta el resumen del programa Aló Presidente número 334, transmitido en el día de hoy desde el estado Zulia. Aquí estamos en la costa oriental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, Parque Complejo Petroquímico Ana María Campos. Feliz Día del Padre, para los padres, para los papás, para toda la familia venezolana, para el mío, para el tuyo, para nosotros padres, para nosotros abuelos y para toda la gran familia, como ya dije. Feliz Día del Padre nuestro que está en el cielo y en la tierra, del Padre Bolívar. Bueno, muy bien, Día del Padre, ratifico, reitero desde mi corazón las más profundas felicitaciones a los grandes compañeros, a los padres de Venezuela. Grandes compañeros, a los padres. Y ser padre, bueno, sabemos lo que significa. Ser padre y asumir en consecuencia toda la responsabilidad que ello implica. Ahora, un padre sin la madre no es padre, ¿verdad? Un padre y una madre sin el hijo y la hija, imposible. Así que el Día del Padre es también el Día de la Madre. No hay padre sin una madre, mujer, madre. No hay padre sin un hijo, sin una hija. Para el padre, los padres, para el Padre Cristo, nuestro Señor, mi Señor, para el Padre Bolívar, para la patria padre, el aplauso y el reconocimiento. Domingo, 21 de junio, Aló Presidente número 334. Y hoy vamos a ser dedicados a los padres, también a las madres, a los niños, a las niñas, a los hijos, a las hijas, a los abuelos, a la familia, a la tuya, a la mía, a la nuestra y a la gran familia. Este programa de inauguración, o un programa en el cual vamos a inaugurar una nueva empresa socialista, es decir, propiedad social, propiedad de todos y de todas, y es decir, producción para satisfacer necesidades, necesidades sociales, necesidades sentidas, en este caso, muy sentidas de la familia, muy sentidas de todo padre, de toda madre, sus hijos. Pañales, una fábrica de pañales y de toallas sanitarias. Señora, si usted quiere que su niño sea más lindo de lo que es, que su bebé recién nacido, señor papá, si usted quiere que su niño sea mucho más lindo de lo que ya es, que su niña sea mucho más linda de lo que ella es, no le ponga cualquier pañal importado. Ah, cuidado. Póngale pañales venezolanos. El Guayuco, esa es la marca. Pañales desechables hechos en Venezuela. Revolución Petroquímica. Aquí estamos inaugurando hoy una nueva fábrica. Fábrica de pañales para nuestros bebés, los pañales, guayucos, los guayucos. Señora, no deje de ponerle el guayuco a su muchacho. Tremendo guayuco, compadre. El guayuquito para que se vea el carajito más bonito del mundo. Bien, en primer lugar hay que decir que el parque o el complejo Ana María Campos era Monte y Culebra. Sí. Pero aquí está el tablazo, costa oriental del lago, petroquímica. Eso estaba en el suelo hecho pedazos y lo estaban empaquetando, los pedacitos que quedaban, para privatizarlo. Ese era el plan. Era el plan que estaba acabando con Venezuela. Bueno, vean, pañales de alta calidad, nada que envidiarle a los que llaman premium, porque el capitalismo divide hasta los niños en clase alta, premium. Clase, ¿cómo llama el otro? El mediano. El mediano, no es por el tamaño, no, por la calidad, dicen ellos. Y el popular. El popular que venden por allí, normalmente es de muy mala calidad. Y termina mucha gente perdiéndolo. Cuando el niño hace pipí, cuando el niño hace pupú, a veces se chorrean, porque el pañal está hecho, es un fraude, pues. Y lo llaman los populares. Y el premium es, bueno, para los bebés de lujo, y así lo presentan ellos. Ese es el capitalismo. Para nosotros no hay bebés de lujo ni bebés de tercera. Todos son bebés de primera, ciudadanos de primera. Por eso hemos comenzado a producir pañales de primera, pañales de verdad, de gran calidad, con nuestra producción nacional, producción socialista. Aquí vienen haciendo, están haciendo un polo petroquímico. Quiero recordar a todos la gran estrategia. Dentro de la revolución socialista, bueno, el tema económico es fundamental, la revolución económica, la revolución científico-técnica, la revolución industrial socialista. Quiero que recordemos esto. Por ahí está, bueno, saludo a todos ustedes, pero vi que llegaba Rafael Ramírez, el ministro de Energía y Petróleo. Fíjense ustedes, recordemos aquí rápidamente. El polo petroquímico que está naciendo aquí, porque esto estaba abandonado, estaba en el suelo. Polo petroquímico en la costa oriental del lago. Está naciendo. Aquí en la península de Paraguaná va a nacer otro polo petroquímico. Por aquí en el estado Carabobo, donde está Morón, Puerto Cabello, eso estaba en el suelo también, va a nacer y está naciendo otro polo petroquímico. Aquí cerca de Barcelona, donde llaman José Antonio Anzoátegui, está naciendo otro polo petroquímico. Y acá en Güiria, en el estado Sucre, en la península de Paria, está naciendo otro polo petroquímico. Son los cinco grandes polos petroquímicos venezolanos. Ante la crisis mundial que azota al capitalismo y a los pueblos, tenemos que acelerar el paso, no frenarlo, no, todo lo contrario, acelerar la marcha construyendo nuestro modelo socialista. Bien, artillería del pensamiento. Y aquí yo toco varios temas hoy. Primero, quiero rendir tributo a Fabricio Ojeda. Un día como hoy fue asesinado Fabricio Ojeda. Y dijeron que era suicidio. Allá en el Palacio Blanco, en Miraflores, en los sótanos, apareció ahorcado. Era un expediente muy utilizado por la Cuarta República. El 4 de febrero de 1992, Carlos Andrés Pérez dio la orden para que yo muriera. De cualquier forma. Primero trataron de matarme en el museo, lo que era el museo histórico. Varias cosas ocurrieron para que yo no muriera. Entre ellas que un grupo de militares superiores a mí en ese entonces se opusieron a matarme. Y no solo se opusieron, sino que mandaron a alguien a decirme: cuidado, Chávez, la orden es que salgas muerto de aquí. Tú verás si te vas a rendir o no. Pero cuidado, la orden es matarte. Y allá hay unos francotiradores encaramados allá. Estaban ahí, ¿cómo se llama? Donde está la Marina, un puesto de la Marina. Arriba, en el del Calvario, arriba. El Observatorio Cajigal. Y unos edificios que están muy cerca del 23 de enero. Bueno, a mí me sacaron cuando me entrego, que decido entregarme, en el carro del general Santelí Ruiz, que era un general activo, y se fue para allá arriesgando la vida. Eso yo nunca lo voy a olvidar. Carlos Santelí. Y en el carro de Santelí, manejando él, salimos, yo preso ya, simulando, hicimos un plan. Primero salió un vehículo militar, un G, y en un carro civil salimos. Y yo iba con mi fusil, además, preso con mi fusil y mi pistola, y protegido allí por un grupo de buenos compañeros. Y luego la orden que se dio es que yo me suicidara. Y ocurrieron varias cosas para que yo no me suicidara, entre comillas. El 4 de febrero, el 5 de febrero, fueron días de mucha tensión en los sótanos del DIN, en el cuartel San Carlos. Bueno, pero en fin, viva Fabricio Ojeda. Miren, hoy digo, 40 y tantos años después, medio siglo después de que Fabricio escribiera estas palabras. Cuidado con el reformismo. Cuidado. Ese es el camino más fácil. Pero eso significa abandonar la batalla. Hay bastantes ejemplos en la historia reciente, no en el pasado lejano. Muchos de esos rostros los podemos ver a diario. Y la mayoría de ellos dan lástima. Tratan desesperadamente, después de haber andado en filas revolucionarias o haber simulado andar, bueno, se quitaron la máscara y ahora son unos asquerosos reaccionarios, asquerosos, más asquerosos que los burgueses de uña en la frente, porque se arrastran delante de todos. Entonces, no, alejémonos del reformismo y tomemos de verdad el camino revolucionario, radical revolucionario, radical socialista. Yo voy a seguir en esa dirección, hasta que me toque, yo voy a seguir profundizando, arengando, latigueando la marcha. Es mi tarea. Así la entiendo y así la asumo. Y pido a todos que nos radicalicemos. Y eso no tiene nada que ver con lo irracional, ¿no? No. Tiene que ver con las raíces, radical. Una cosa es ser radical y otra cosa es ser irracional. Ah, que la propaganda burguesa quiso, ¿cómo se llama? Quiso convertir en sinónimo esos conceptos o categorías. No, no lo son. No lo son. No, estos son unos radicales. Radicales como unos locos. Radicales seamos. Radicalmente honesto, radicalmente revolucionario, radicalmente socialista, radicalmente bolivariano, radicalmente patriota. Seámoslo, seámoslo. Solo el camino de la revolución verdadera nos llevará a la victoria. Esto lo dijo Bolívar. Solo el camino de la revolución, cualquier otro, nos llevaría al más rotundo fracaso. Y esto en todos los órdenes, en lo moral, en lo social, en lo espiritual, en lo cultural, en lo educativo, en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo popular, en lo obrero, en el trabajo, revolución obrera. Revolución general, ofensiva general, ofensiva, artillería y ofensiva. Bien, recomiendo pues que se aparten un tiempito y lean las líneas de Chávez de hoy. Tienen líneas que pueden nutrir, ayudar a nutrir. El ALBA, Carabobo que viene esta semana, y la cumbre del ALBA, muy importante la cumbre del ALBA. Viene y se incorporan varios países. Ayer me informó Nicolás, se incorpora, además de Ecuador, la patria ecuatoriana, la patria de Alfaro, de Manuela Sáenz, de Sucre también. Se incorpora Rafael Correa al ALBA. Se incorpora San Vicente y las Granadinas, aquí mismo en el Caribe Oriental. Se incorpora Antigua y Barbuda, allá arriba en el Caribe Oriental. nororiental. Sigue creciendo el ALBA. 9 países ya de la América Latina y el Caribe conformamos la Alianza Alternativa Bolivariana. Ese es el espacio de construcción del proyecto nuevo. Es el espacio radical, pudiéramos decirlo, de la construcción del proyecto nuevo, aun cuando no es el único espacio. Pero es el núcleo más dinámico, más fuerte de la construcción del proyecto alternativo. Bien, la crisis mundial sigue creciendo. Yo estaba leyendo este boletín sobre la crisis financiera mundial. Todos los días uno tiene que estar revisando esto. No solo financiera, es una crisis integral, crisis del capitalismo mundial. Hace pocos días, la General Motors, productora de más de 450 millones de automóviles y camiones en Estados Unidos, se declaró en bancarrota. Bancarrota. Otros hechos significativos. La última megatienda de las 23 operadas por la cadena Virgin, especializada en la venta de CDs y DVDs musicales, cerró sus puertas esta semana en Nueva York. Esta semana, en este caso, se unieron dos razones. La crisis económica, que alejó a los clientes de sus mostradores, y por otra parte las nuevas tecnologías. Y ahora ocurre que la British Airways, que ha visto cómo sus clientes más asiduos, los hombres de negocios a los cuales ofertaba asientos cama y otros servicios exclusivos en primera clase, viajan mucho menos que antes, tratando de convencer a los trabajadores de esa aerolínea. Su principal ejecutivo, Willie Walsh, dijo que para contribuir al ahorro renunciaba a su salario de $100,000 del mes de julio. Bueno, cosas veredes, Sancho. Una de las empresas capitalistas más grandes de este mundo, pidiéndole a sus trabajadores que trabajen sin cobrar, si quieren salvar la empresa. Mientras tanto, aquí en la Venezuela del arañero Chávez, no, el arañero es Sabaneta, que no sabe nada de economía, y de un pueblo inculto que lo sigue, lo apoya. ¡Qué pueblo tan ignorante! Y eso lo dicen hasta venezolanos. Estaba leyendo, yo leo mucho, leo. Y llama la atención cómo una señora venezolana, no voy a decir su nombre, porque a veces los burgueses quieren que yo los nombre. Andan locos, que Chávez me nombre, que me nombre. Haceme famoso. No le voy a hacer el favor de estarlos nombrando, no. Una señora escribió un artículo hace pocos días en un periódico y dice así, ve, comparando a Venezuela con Irán, porque están atacando a Irán por todos lados. Entonces dice, vean lo que dice una venezolana, leo: ambos países tienen gobiernos intolerantes que azuzan el odio y la división. Un sistema autocrático que arrincona, deslegitima e inhabilita a los opositores. Un presidente resentido, cuya única política económica es repartir la renta petrolera para comprar votos, y oigan lo que viene, y un pueblo ignorante que lo sigue con fanático frenesí. Y más que amor, frenesí. Bueno, con amoroso frenesí nos seguimos. Es el pueblo el que orienta el rumbo, no es un hombre y un pueblo ignorante detrás, como dice esta señora. Bueno, en esta Venezuela, entonces, como dicen algunos, con un pueblo ignorante y un caudillo que domina y persigue y arrincona y todo eso, en cambio tenemos a la industria petrolera, PDVSA, asumiendo miles de trabajadores que estaban explotados y tercerizados, mientras la British Airways le pide a los trabajadores que no cobren para salvar la empresa. PDVSA, en cambio, sigue asumiendo una responsabilidad, y sobre todo aquí en esta costa oriental del lago, incorporando trabajadores, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Han visto ustedes de alguna empresa, grandes empresas, cadenas de empresas que aquí hayan cerrado y hayan despedido a miles y miles de trabajadores? En algunos países son millones de trabajadores. Aquí se incrementaron los salarios, el salario mínimo, se pagan las pensiones, las prestaciones. Se absorben trabajadores por miles, se crean nuevos puestos de trabajo. Este año el desempleo en Venezuela ha seguido bajando. Hay un buen nivel de circulante monetario. Tanto así que estamos incluso colocando bonos para financiar lo que hubiera sido un hueco, una tronera, hubiera sido... Si no tuviéramos una economía fortalecida como la de Venezuela, con un petróleo a $40, poquito más el promedio, y un presupuesto que lo habíamos hecho inicialmente a 60, una tronera, es decir, un 33%, y sin embargo, nada. Con solo algunos ajustes, y seguimos inaugurando obras, fábricas, hospitales, escuelas, liceos, aprobando recursos para nuevos proyectos. Miren, aquí me están solicitando, y esto es un ejemplo, porque es el conjunto de alcaldes. Lo único que no estoy de acuerdo es en esto de mancomunidad, no sé qué, ¿verdad? Tenemos 14 alcaldías, ¿verdad?, bolivariana. Bueno, únanse todos y todas las alcaldías, los alcaldes, conformen un equipo, planifiquen juntos, complementense cada día más. Bueno, entonces aquí hay un conjunto de proyectos de inversión, algunos están en ejecución y requieren recursos para su culminación este año 2009. Otros van a comenzar, y aquí hay un conjunto de 36 proyectos en las áreas de ganadería, pesca, infraestructura, educación, salud, hidrológica y electricidad. Para el segundo semestre de 2009 me están pidiendo, en el marco del Plan Padre para el Estado Zulia, conformado por las alcaldías y el Poder Popular, me están pidiendo 129,2 millones de bolívares, y yo se los voy a dar, y voy a firmar aprobado Ali Andrade, y ya voy a decirle de dónde vamos a sacar la platica. ¿De dónde la vamos a sacar? Aquí tengo yo mi control. Bueno, vamos a sacar esto. 129. Dame 30 segundos aquí. Bien. Vamos a sacar 50 millones de bolívares de lo que todavía me queda por aquí de los dividendos de la CanTV. De la CanTV. Una empresa de alta eficiencia, y todo ese dinero se lo llevaban antes para el exterior. Ahora se queda en un fondo, pues. Y lo disponemos para obras sociales. ¿Se dan cuenta la diferencia entre capitalismo y socialismo? Ahora, CanTV y Movilnet dan una ganancia, pero no se la llevan los capitalistas, ¿no? Un fondo. Y de allí voy a sacar 50 millones de bolívares. Y el resto, que serían 79.2 millones de bolívares, vamos a sacarlo de las inversiones de la tesorería. Inversiones de la ONT. Esa es otra plata que antes se perdía. ¿Por qué? Porque aquí la burguesía colocaba a los ministros de finanzas. Los ministros de finanzas burgueses colocaban tesorero, viceministro, presidente de los entes financieros del Estado. Zamuro cuidando carne, se llama eso. Ahora tenemos el Banco del Tesoro y la Unidad del Tesoro. Y ahí tenemos un grupo de patriotas, Alí Rodríguez, de ministro de finanzas. Ahí tenemos a Alejandro Andrade, viceministro y tesorero. Ahí tenemos a Giral en el Banco del Tesoro. Se fue para Rusia Giral ahorita, porque allá van a firmar, ojalá ya, el documento definitivo para el banco ruso-venezolano, que se aprobó. Un banco entre Rusia y Venezuela. Como ya estamos haciendo, ya tenemos, está funcionando el banco iraní-venezolano. Nuevo sistema de financiamiento internacional. Nos estamos cortando las cadenas que teníamos en el cuello, amarrados los brazos, las piernas. Venezuela en un país dominado, amarrado, prisionero, encadenado desde todos los puntos de vista. Divisiones. Vamos, dejen a un lado ya eso, ¿hasta cuándo? Unión en el Zulia de los revolucionarios, unión de todos. Y aquello, Rafael Ramírez, yo se lo dije, Rafael, tiene una misión muy especial. Aquí, si alguna persona insiste en el tema de las divisiones, yo debo saberlo con prueba. Con prueba, porque sería yo el primero en pedir su expulsión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que se vaya. A veces son infiltrados que cumplen una tarea. Y años, y años, y años. Y a veces llegan a cargos de alta relevancia siendo infiltrados por el enemigo. Y cobran por el enemigo. Más de un caso hemos tenido aquí. Bueno, unión, compañero, unión, compañera. Por lo que más quieran. Por el Zulia. Por Venezuela. ¿Hasta cuándo la burguesía y la pequeña burguesía iba a seguir chupando chupando y llevándose buena cantidad del ingreso petrolero a través de las llamadas contratistas. Se acabó. ¿Ya? Que buena parte de ellas se prestaron al sabotaje y al golpe, además. Y después vinieron con la cara bien lavada. No, aquí no ha pasado nada. Y explotaron a los trabajadores toda la vida. Ahora esas empresas son socialistas, del Estado socialista. Y los trabajadores están al frente de esas empresas. Ahora, es que debemos hacer el modelo nuevo humanamente gratificante, porque si no, la gente, ¿cómo lo va a seguir, pues? Humanamente gratificante, y no solo en lo material, en lo espiritual, que sea gratificante en el espíritu, gratificante también en las condiciones materiales de vida, gratificante para el colectivo, para la patria, los que apoyamos la vía socialista a pesar de toda la artillería enemiga que trata de meterle miedo a la gente, que si todos estos cuentos de la patria potestad, que si vamos a convertir a los niños en unos robots, todo este cuento de la propiedad privada, que le vamos a quitar a todo el mundo la propiedad, eso es todos los días, radio, no, miren, no tanto es por ni por la prensa escrita, televisión y radio. Y sin embargo, ahí estoy viendo una encuesta. ¿Quiénes apoyan a Chávez? Más del 60%. ¿Cómo sería si no hubiera esa guerra aquí? ¿Cómo sería? Y ese apoyo que preguntan a Chávez, no es a Chávez, es al proyecto socialista. Es al proyecto socialista. Es a la propuesta debatida, discutida, bueno, y consultada una y 100 veces. Y siempre está ahí la decisión de la mayoría. ¿Cómo sería, digo yo, no? Si no hubiera tanta guerra mediática. Ese apoyo no bajaría de 80. Estaría entre 80 y 90%. Por lo menos. A pesar de tanto ataque y plomo parejo, todos los días, por algunos medios de comunicación que tienen mucho poder de penetración, y en las universidades, muchas universidades, no todas, muchas universidades, por distintas vías. Sin embargo, el pueblo está claro, mientras más adentro, trabajador adentro, realidad adentro, mientras más adentro vayamos, con mayor fuerza brotará la verdad. Miren lo que dice Romer, que los ponían a trabajar varios días sin sueldo. Entendí que fue sin sueldo, él dijo otra palabra, pero creo que sí, sin sueldo, para probarlo. Bueno, tú quieres trabajar, tírate al agua, pues trabájame una semana ahí, a ver, te voy a probar trabajando. No le pagaban nada, para después apenas contratarlo por un mes o dos meses, para probarte, sin seguridad social, tercerizado, salarios indignos, sin, ¿cómo se llama?, la cesta ticket, tarjeta de alimentación, nada de eso, nada, y tú llegabas al final de tu vida, explotado y en la miseria, y aquel poco muchachito en la miseria, compadre. Ese es el capitalismo, entendámoslo cada día más y mejor. Esto que está empezando a pasar es el socialismo, pero es que estamos empezando. No es que ya llegamos al socialismo, no, compadre. Ay, se nos irá la vida en esto. Y nuestros hijos también seguirán construyéndolo. Bueno, ya empezaron. Nuestros nietos, de ellos es el futuro. Y estamos recordando hoy que hoy es Día de la Marina Mercante. Vamos a darle un aplauso a los marinos, a la Marina de Guerra, que en el fondo tiene que ser la misma Marina. Estábamos recibiendo antier, el viernes, a los muchachos y muchachas del buque Escuela Simón Bolívar, Ese buque escuela recorrió 20.000 kilómetros, ida y vuelta hasta el Río de la Plata, más o menos 20.000 kilómetros. La ruta del sur. Venezuela tiene que ir al mar, y no solo a la superficie del mar, y vamos al desarrollo integral, con proyectos integrales, valga la redundancia. Quería comentarlo sobre todo hoy, que es Día de la Marina Mercante, para darle un saludo de aliento a la Marina Mercante venezolana y el compromiso de crear una gran Marina Mercante, una gran Marina de Guerra, una gran Marina Nacional. Entonces hay que organizar los cuerpos de milicias bolivarianas. Él pudiera ser un líder formador de otros. Hay como 20, él sabe dónde están. Hay que formarlo. Ustedes en coordinación con PDVSA, los trabajadores, tienen que formar los batallones obreros. Estamos comenzando la batalla. Todas esas empresas hay que convertirlas en verdaderas empresas de propiedad social nueva. Unas nuevas relaciones de trabajo. Generar nuevas relaciones de producción en beneficio social. Yo, por ejemplo, digo, esas gabarras, esa escuela que tienen ustedes de marinos mercantes y capitanes de buque, como Evencio y todos. Oye, vamos a multiplicarnos y vamos a convertir, que nazcan de allí, como de un gran vientre, nuevas barcas con sus marinos y marinas y maestros y marineros, para, por ejemplo, crear una empresa de transporte en el lago de Maracaibo. Una empresa de transporte, una empresa de turismo, que navegue desde allá, desde el sur del lago, hasta el Golfo de Venezuela, y que vayamos de aquí a navegar al Caribe, y a crear una escuela, una gran escuela de marinos aquí en la costa oriental del lago de Maracaibo, para el comercio, para el turismo, pescadores, Rafael, empresas para la pesca, fábrica de gabarras para la pesca, de lanchas pesqueras, embarcaciones, turismo, todo eso. Ahora es que comienza a despertarse el potencial socialista, creativo. En esta región, pues cerca de Pueblo Nuevo, en el municipio Pulgar, por allí, o en San Carlos del Zulia, por acá, yo lo veo más hacia acá, hacia el centro, el eje central. Pero en esta zona, pues, hace falta una gran ciudad. Una gran ciudad, bueno, para irla planificando y haciendo hacia el futuro. Para darle equilibrio al eje entre Maracaibo, San Cristóbal y toda esta inmensa región. Porque esto requiere una acción conjunta. No es que municipio por municipio, no. Esos son los vicios del modelo viejo. Divididos y debilitados. Todo un proyecto por ejes, por áreas. ¿Ve? Entonces, vamos a articular todo esto. Vamos a articular todo esto. También en Oriente, la parte oriental, toda esta zona de pescadores, de gente del mar. Hay que articularla con la gente de los ríos, con los pueblos ribereños. Y convertir a Venezuela en esto, un gran proyecto complementario, estratégico sobre las aguas. Bueno, insisto en esto, Rafael, para que vayan ustedes articulando y presentándome ideas más adelantadas, más procesadas. No olvidemos que estamos inaugurando la fábrica de pañales y de toallas sanitarias para producir este año hasta, dijimos, 50. No, el año que viene llegamos a... El año que viene 144 millones de pañales al año. Con eso abasteceremos solo el 5% de las necesidades del país. Por lo tanto, ya están los chinos. Vamos a hacer un convenio nuevo, Amelia. Rafael, le doy luz verde para que empiecen con China, la parte china, a hacer el contrato nuevo para instalar... para comenzar este año la instalación de por lo menos 10 plantas más como esta. Eso requiere todo un cálculo, materia prima, ¿no? El ritmo del crecimiento de la materia prima y todo, ¿no? Bueno, miren, ahora les voy a preguntar algo. ¿Usted cree que estas uvas vienen de Europa o vienen del sur de Argentina, por ejemplo. Vamos a probarla, ¿ves? Las mejores del mundo. ¿Ya la probaron? Pero manden por allá un ramillete. ¿Ah? Es más, voy a probar otra. ¿No hay más? ¿Usted cree que esta uva viene de Francia, por ejemplo? ¿La France? No. Maracuchá. ¿Ah? Bueno, no es maracuchá. Guayú. Uva guayú. Felicia, reparte la uva, chica. Ajá. Ahí está. Uva guayú. No es de la francés. ¿Cómo se llama la otra por allá? La viné. La vineté. No. La guayuyé. Para que vos veáis. Ahora, va a llegar el día en que nosotros produzcamos toda la uva para el consumo nacional y exportemos también. El mejor vino del mundo se va a llamar el vino zuliano. ¿Quiere brindar usted hoy, señor padre, con una buena copa de vino? No hace falta de la Francois, vino de la Guajira. Aquí está Viña del Sol, y aquí está en Guajira. ¿Dónde está la cámara, compadre? Mire, esto es lo mejor del mundo. No hay como el vino del sol, la Viña del Sol, vino tinto seco. Y este es uno de los más grandes retos que tenemos nosotros por delante: crear un modelo productivo totalmente nuevo. Éramos una factoría petrolera. Ese fue el papel que nos impuso el capitalismo mundial. Petróleo, petróleo y petróleo. Allá afuera, bien barato. Y todo lo demás importado, bien caro. ¿Qué país, por Dios, se desarrolla así? Esa es una de las causas de nuestro subdesarrollo. Atraso, pobreza y miseria. Este es el camino. Este es el camino. Yo invito desde mi corazón, de hermano, de compañero, de padre y abuelo también, si me lo permiten, les invito desde ese corazón a todos, al corazón de todos, desde esta mente a la mente de todos. Vamos, cada día más unidos. Los que duden, los que tengan miedo, les repito con Bolívar, echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Ahora nos mostraban ahí otros productos. Aquí yo tengo, miren, vinagre de vino. Vinagre. ¿Qué tal? Si usted quiere probar un bistec de lo más exquisito en el mundo, póngale, no le ponga mucho. ¿Cuántas goticas se le ponen? Comadre, tres goticas. Un chorrito, ¿verdad? Vinagre de uva de la Guajira venezolana. Es mágico, además. Desde aquí saludamos al presidente, camarada Hu Jintao, a todo el alto mando político chino y al pueblo chino, a sus empresarios, sus científicos, sus industriales, tantos chinos y chinas que hay regados por Venezuela trabajando la agricultura, ayudándonos en los campos de Apure. Hace poco vino una delegación china. Embajador, yo no pude atenderlo porque ellos tuvieron que adelantar su retorno, y la noche que yo tenía reservada para hablar con ellos ya se habían ido. Lo lamenté mucho, pero tengo el informe completo de las reuniones con el ministro Elías. Un equipo especializado, por ejemplo, en camarones, fue allá a la laguna de Unare, proyecto camaronero que podemos traerlo aquí también. China es gran productor de camarones e importador de camarones. Fueron a visitar la isla de Cubagua, proyecto para criar peces en jaulas flotantes. Y los expertos de China dicen que el clima y las condiciones en Cubagua son inmejorables para una gran producción. Allá tenemos alguna producción, pero con muchas fallas técnicas, tecnológicas. Recuerdo, por ejemplo, que recomiendan hacer jaulas más profundas, para utilizar más la profundidad y las aguas frescas del mar. Lo mismo pasa en la laguna de Unare, aprovechar mejor las aguas del río, recuperar el equilibrio ecológico, que hay que cuidarlo siempre. También estuvieron revisando proyectos de arroz en los llanos venezolanos, proyectos de hortaliza, y recomendando y además comprometiéndose con traer mejores semillas, científicos, estudios técnicos. Bueno, de allí hasta la fábrica de pañales, fábrica de tractores, el satélite Simón Bolívar y toda la base terrena, la ciencia, la tecnología, los aviones de combate, de entrenamiento de combate, los K-8, que ya deben estar por llegar, están construyéndose en China. Bueno, gracias, embajador, gracias, China. Y ahora traen esta feria industrial para incrementar nuestro intercambio. El intercambio en todos los órdenes, embajador. Transmítale un saludo al presidente Hu Jintao, a todo el personal de la embajada y a todo el pueblo chino. Bueno, muy bien. Esta es una de las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Vivienda. Vivienda, vivienda para todo el pueblo. Bueno, arranquemos rápido y que nada nos detenga. Que nada nos detenga. Que nada nos detenga. A veces se retardan las cosas. No permitamos que se retarde ni un solo proyecto. Esta es una de las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Vivienda. Vivienda, vivienda para todo el pueblo. Ya los recursos usted los aprobó y están los recursos para... Sí, yo aprobé ya más de 100 millones de dólares. 142 millones de dólares para este proyecto. Y los hermanos de Irán están haciendo varios proyectos, ¿verdad?, en el país. ¿Cuánto? ¿Tú tienes varios proyectos, la empresa tuya? No, la empresa solamente. Porque ustedes tienen mucha experiencia en Irán, sí, en la construcción de ciudades, en el impulso del urbanismo, además es una visión integral. ¿Qué río es ese que pasa por ahí? Es un canal. Tiene que incluir toda la parte educativa, salud, deporte, áreas para la producción, pequeñas empresas. Estos aquí son centros productivos, presidente, que no sea una ciudad dormitorio, que sea una ciudad donde trabajen las personas. Los que viven aquí van a trabajar en estos centros productivos. Pero hay que comenzar, insisto, la construcción de los centros productivos al mismo tiempo que comenzamos las viviendas, no es después. Claro. No, eso tiene que ser simultáneo, ¿verdad? Simultáneo. Así va a ser, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es que te llamas tú, hermano? José Mobase. ¿Cómo? Mobase, gracias, okay. Gracias, Irán. Saludamos de aquí a Mahmoud Ahmadinejad, el gran presidente que tiene Irán, al pueblo iraní, al Ayatollah Imán Jamenei, y pedimos al mundo que se respete a Irán, porque están tratando de socavar la fortaleza de la revolución iraní. Pedimos respeto al mundo. El triunfo de Ahmadinejad ha sido un triunfo en toda la línea. Están tratando de manchar el triunfo de Irán, de Ahmadinejad, y con ello debilitar al gobierno y a la revolución islámica. Yo sé que no lo van a lograr. Desde aquí nuestra solidaridad al hermano pueblo iraní, a ustedes que tanto nos han ayudado y nos siguen ayudando y que han hecho una gran revolución. Hoy es 21, al fondo el complejo petroquímico El Tablazo. El Tablazo marca el paso, recuerdo que se decía. El Tablazo sigue marcando el paso. Y aquí está nuestra fábrica que hoy queda inaugurada. No olvidemos que debemos planificar todo, producción, distribución, consumo socialista. Están haciendo el socialismo, ¿quién lo puede negar? Ahí está a la vista, cuidémoslo. Es un niño, es una niña, pongámosle su pañal al socialismo y sigamos alentándolo, cuidándolo, perfeccionándolo, que ese es el camino a la independencia nacional, es el camino a la felicidad de nuestro pueblo, la felicidad de la patria. Bueno, esta semana van a pasar cosas muy importantes. Esta semana, última hora, José Rujano se proclamó, quedó campeón de la Vuelta a Colombia. El venezolano José Rujano. Bueno, lo felicitamos. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de nuestra selección de voleibol, que cayó de nuevo frente a los visitantes de Holanda, creo, ¿no? ¿Ah? Polonia, perdón, de Polonia, de los mejores equipos del mundo. Pero con todo y esto, nuestros muchachos son de los mejores del mundo. Y bueno, y honor a los visitantes vencedores y gloria a nuestros muchachos del voleibol masculino, del deporte nacional. Pues bien, esta semana tendremos la cumbre del ALBA. Desde ya Venezuela se viste de ALBA, es decir, se viste de amanecer, de esperanza, el 24 de junio en Carabobo. El gran desfile de este año, del Día del Ejército. Carabobo sigue retumbando. Bolívar sigue comandando. Con él vamos hacia la patria grande. ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el socialismo! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que vivan las trabajadoras! ¡Que vivan los padres! ¡Y los abuelos! ¡Y las madres! ¡Y que vivan nuestros hijos! Y nuestras hijas, ¡que viva Venezuela!